Seguimos acá en un día y como habíamos anunciado hace un ratito, vamos con la primera entrevista, ¿no? Lo anunciamos acá a Eugenio Biafore, que es uno de los abogados acá de la causa que nombraba recién Cecilia, la causa de la Quinta. ¿Qué tal, Eugenio? Hola, ¿cómo vas? Mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a estar hablando con vos, aparte Cecilia, Ariel, Gonzalo y yo, Verónica. Bien, desde la radio Tincu, porque yo no sé ni siquiera si llegué a decirte eso, que es la radio Tincu de Mina Clavero, es una radio comunitaria de acá de Mina, en la que participo. Primero que todo, lo que queríamos saber es si nos podés comentar cuál es la carátula de esta causa, qué es lo que se busca a través de la causa por la Quinta de Guinea Azul. Bárbaro. Bueno, en realidad podremos darle varias denominaciones de acuerdo al sentido que ubiquemos. No es ni la causa de la Quinta, ni desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí. En realidad, ni tampoco, digamos, la causa del peronismo de base, ni de FAP, a pesar de que tiene que ver con todo ello, ¿no? Se trata de una causa que lleva a la cabeza del espantoso genocida Barreiro Ernesto, ¿sí? Denominado el Gringo, ya procesado, ya condenado, fundamentalmente en La Perla, ¿sí? Que era el jefe de inteligencia 141, ¿no? Digamos, el feroz brigada de inteligencia perteneciente al tercer cuerpo de ejército y que de alguna manera fue la dirección, diríamos, del genocidio en toda el territorio ocupado en Córdoba, pero al norte de Santiago del Estero, La Rioja, hasta el norte casi de Catamarca, ¿sí? Entonces todo ese ámbito, digamos, estaba regido por este personaje, Barreiro, que si bien lo hacía en la zona de Córdoba particularmente, por supuesto integraba, coordinaba la comunidad de inteligencia. Sí. Junto con Barreiro está Villanueva y Díaz, ¿sí? Carlos Díaz y Villanueva, que son dos torturadores, particularmente torturadores, uh-huh. Sí, también muy conocidos como genocidas en ese rol, ya de los ejecutores directos, ¿sí?, de la tortura y la desaparición. En este caso, estamos frente, entonces, técnicamente queremos hablar, ¿cómo se llama? Es así, Barreiro Ernesto y otro, privación ilegítima de la libertad, imposición de tortura, y imposición de tortura con fallecimiento. Nosotros decimos, ¿quiénes somos nosotros? Disculpa, yo me presento, sí, soy Eugenio Biafore y soy integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Junto sí. con Ramiro Fresneda, Pablo Ramiro, y con Claudio Oroz, los tres somos querellantes en esta causa en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos, bien. Diríamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿quiénes son quiénes son las víctimas? Porque diríamos, ¿en nombre de quién se sí. lleva este caso? Sin duda, en nombre de las víctimas, son ellos a quienes, a partir de ellos y en nombre de ellos, toma importancia ya no solamente por particular y personalmente, sino esta cuestión tan propia de los juicios de lesa, y es su capacidad de regeneración de un tejido colectivo. Y en ese sentido, Rubén Amadeo Palacesi, fallecido en manos de los torturadores en la Quinta, ¿sí? Uh-huh. José Jaime García Vieira, ¿sí? Un amigo, un conocido de Palacesi, que por darle asilo y encontrarse con él el día de la detención, fue detenido, torturado, luego preso. Hoy fue testigo en la reconstrucción que hicimos en la Quinta. Hoy se hizo una inspección ocular. Bien, y el testigo que nos acompañó fue esta víctima. Y además, una tercera que es Teobaldo Domingo Cavigliazo, familiar, cuñado de Palacesi, que también caen de alguna manera en la misma línea. Después les voy contando cómo de dónde viene todo esto, ¿no? Dale. Sí, sí. Bien. Bueno, ustedes váyanme preguntando y yo les voy contando. Sí, sí, sí. Bueno, seguir contándonos. Bueno, cómo, sí, ¿sí? Seguimos la línea así para bueno, ir entendiendo, dale. Porque uno, bueno, lee, pero bueno, viste que es muy, muy recordado. Y segundo, de dónde lo lea también es lo que te explica, te cuentan, ¿no? Obvio, obvio, por supuesto. Bueno, miren, estas causas debieron tal vez estar conectadas con la causa de la perla. De alguna u otra manera, tuvieron demoras en su tramitación, particulares, en este laberinto tan intrincado que es la justicia, ¿no? Llamarle justicia a este laberinto intrincado hace que se parezca más al sentido y concepto de justicia kafkiano que al sentido de justicia deseado, ¿no? Sí. Diríamos, pero bueno, la justicia es lo que es una organización burocrática humana con sus intereses, sus propios secretos desarrollos, y aunque parezca mentira, previo a los juzgamientos, durante y después, las demoras han de alguna manera posibilitado, en muchos casos lo está posibilitando, y es nuestro gran preocupación, nuestro gran sentido hoy de oportunidad es que no, la impunidad no llegue por el paso del tiempo, que no llegue por cuestiones biológicas. Por lo cual intentamos acelerar las causas. Esta causa debió haber estado antes, por suerte la pudimos acelerar junto con la Fiscalía, que la Fiscalía Adjunta y General, sí, están participando Carlos Gonella como Fiscal General del Federal y Facundo Trota como Adjunto, Auxiliar, digamos que somos como el equipo de los que intentamos mantener la acción, ¿sí? Sí. Pero bueno, la Secretaría de Derechos Humanos, por su parte, ha hecho un esfuerzo enorme, lo está haciendo, les aseguro que lo está haciendo para que la impunidad biológica no sea el nombre de estos días. Por suerte, en este caso, los tres acusados, los tres feroces genocidas, están viendo el juicio, tienen todas las defensas procesales, todas las defensas que se pueden poner, tienen los abogados del Estado, están en sus casas, ven el juicio por televisión, en la tranquilidad de su hogar inclusive, es decir, tienen beneficios que no tienen inclusive otros comunes, ¿está claro? Y bueno, eso es parte de la cuestión, es parte de alguna manera de la devolución que se le hace a ese periodo, ¿no? A partir de las reglas procesales y el derecho, la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia, y estos son los juicios, ¿no? Entonces, este pleito, a ver, cuando digo pleito lo digo no en el sentido penal, esta discusión que tiene el pueblo argentino con estos feroces genocidas respecto a su idea de democracia, su idea de paz, su idea de pacificación, su idea de no conflicto y progreso y orden, que eso es lo que está en juego. Ya en el año 79, donde se creía que había dejado de ser el horror del 75, del 76, del 77, del 78, sin embargo en Córdoba, en la Quinta de Guiñazú, bueno, tan sentida para ustedes, tan sentida así allí, para Cecilia, sí. Imagino, yo llego relativamente nuevo, uno lleva las causas, pero escuchar la gente, escuchar la situación, ver la Quinta hoy por primera vez, para mí es como un baño de novedad, pero a la vez un baño tremendo, ¿no? Un baño tremendo. Y bueno, allí funcionó un último tal vez centro de tortura, de detención clandestina, tortura, y muertes de homicidio. Estamos seguros también, lo que pasa es que no puedo hablar en términos concretos, de que también ha sido un centro de desaparición. Así lo creemos, y creemos que va a haber novedades a futuro respecto a ese destino también, ¿no? Con nombres y apellidos, por supuesto, y ojalá podamos juzgarlo también. Bueno, allí se utilizó como centro de detención de los tres... de los tres víctimas que les mencioné, sí, Capigliazo, el Pocho Capigliazo, Sí, García Vieira, que después fue ministro de Cultura de la SOTA, para que nos Sí, ubiquemos, de sí, qué sí, sí. personajes, ¿sí? Y Domingo Cavigliasso, familiar. Les cuento un poquito cómo viene la causa. Dale. El Pocho integraba la dirección del FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, en el 79, ¿sí? Claro, la FAP tomaron una decisión, por lo cual inclusive tiene una decisión con Montoneros, y es no introducirse en la lucha armada. Por lo cual, sus reuniones hacia el 79, tal y como lo declaró, todo esto que les cuento salió en la declaración ayer de Consuelo Orellana de Ardetti. ¿Quién era Ardetti? Sí. Bueno, Ardetti, junto con Villaflor, Raimundo el Negro Villaflor, integraban junto con el Pocho la dirección, esta dirección en la sombra, una dirección que se encargaba de encontrarse una vez cada 15 o 20 días y atender los frentes que siguieron funcionando, haciendo política, pero no en operativos, sino en frentes barriales, en frentes fabriles. Era el peronismo de base. Ellos coordinaban donde había que alguna dificultad o algún tipo de necesidad de asistencia particular y entonces se juntaban. La ESMA, los marinos y a la vez el ejército en Buenos Aires, por diversas situaciones, algún rumor de que habían cobrado un dinero que llega seguramente por algún tipo de información a través de la tortura, hace que vuelvan los ojos nuevamente sobre el FAP. Y entre los primeros días, entre el 6 de agosto y el 7 y el 8, Raimundo Villaflor, ¿sí? Hijo de una de las Sí, fundadoras, de y Azucena. recuerden, claro, y recuerden, infiltrada y luego desaparecida por Astiz. Así que fíjense, digamos, las conexiones, ¿no? Se dan cuenta que es como remover, por suerte, pero digo, para airear, para traer memoria de la ferocidad y la impunidad y a la vez el tejido que se toca, negros, su hijo, parte, dirección, es secuestrado el 6 de agosto, como lo contaba Consuelo ayer, un cuadro impresionante, al otro día su esposo, ¿sí? A quien ella ve, porque los torturadores la llevan a su propia casa, donde lo tienen ya secuestrado en el auto. Y también testimonio su hijo. Ayer testimonio el hijo, ¿sí? De Raimundo Villaflor, de Arretti, perdón, y Martín, que contó con detalle. Bueno, el último momento que en Buenos Aires ve a Pocho, ellos creen que lo siguieron a Córdoba, que lo detuvieron en el barrio Vélez Sarsfield de Córdoba, cerca del Pilar Privado, por decirlo, Sí, para los sí. que conocen Córdoba, es como muy notable. Junto con García Vieira. Fueron trasladados a la quinta, torturados. Palacios muere en la tortura. Ahí tenemos también datos concretos de la presencia de una comitiva de la ESMA que vino. Ayer Martín dijo que su papá lo habían traído, ¿no? Por supuesto que el negro Raimundo Villaflor y Ardetti son desaparecidos en la Sí. ESMA, de la ESMA, y el Pollo asesinado, y luego fraguada una muerte cuando decían que lo llevaban a Buenos Aires, en donde se explotó un auto camino a Buenos Aires y sus restos han sido entregados a los familiares. Acá estoy hablando de fines de agosto del año 79, bueno, en un estado irreconocible. Así que bueno, esto es la parte de esto de alguna manera el hecho, ¿no? Por eso te decía, son varios sentidos. Fíjense que uno puede hablar de la quinta como si la quinta tuviera como un lugar protagónico. Lo tiene en este sentido. Nosotros estamos convencidos que tiene que ser un centro Claro. que sea, digamos, un centro de la Nombrado memoria. como, claro, nombrado como sitio de memoria, centro clandestino de detención. Totalmente, Sí. totalmente. Sí, los Hoy, familiares también, de los que, los padres o supuestos dueños también pensamos lo mismo, así que, sí. me alegro tanto porque vamos a pelear en conjunto. Sí. Pero aparte que te escuchaba, Eugenio, esto que decís de que entraste y que fue fuerte entrar, y estamos hablando de 40 y pico de años, y sentiste eso. Y yo, perdón, ¿no? Para los que ya no lo he escuchado más de una vez, he contado que cuando recién el D2 en Córdoba, cuando recién se abre, fue terrible la experiencia de entrar porque escuchabas hasta voces pidiendo ayuda. Era muy fuerte. No pude volver a entrar hasta después de 2 años porque había sido bastante impactante entrar, sentir todavía la muerte, la tortura, se sentía. Entonces, me llevó como 2 o 3 años volver a entrar y estaban trabajando los chicos de Hijos y era otra la energía. Entonces, necesitamos que se recupere esa quinta para que tenga otro sentido, y para que sea justo para los familiares y para todos los que pasan por ahí, hay que recuperarlo. No tenemos como opción, ¿no? Claro, totalmente. Y además porque yo creo que hay una... dentro de todos los fines que uno pudiera pensar, desde los familiares. Bueno, por supuesto que acá además hay una historia con la quinta en particular, porque, a ver, si este fuera un centro clandestino que perteneciera al ejército o al Estado, etcétera, pero la particularidad, además, como ha sucedido en varios lugares del interior y de Buenos Aires, o Entre Ríos, o Mendoza, se trata de apropiaciones originarias del ejército, en este caso, que sirvieron con estos fines, pero que luego se incorporaron al plan de predación paralelo al plan sistemático de desaparición, ¿no? Entonces uno es como bajar al segundo plano, al segundo plan sistemático, que fue un de rapiña, ¿está claro? La quinta, en este caso, tiene estos dos cruces que la hacen significativa. Por un lado, la hacen significativa para poder explicárselo a los jóvenes, a los niños, a los colegios, y para poder, y yo creo que porque es necesario que estos centros se identifiquen y queden abiertos para que cuando pasa tiempo, 40 años, y dentro de las democracias aparecen las inconformidades, las discusiones, etcétera, aquellas ideas que en nombre de la democracia implantan de alguna manera negacionismo sobre los hechos, simplifican la realidad, entienden que el conflicto social no es el motor de las sociedades y se olvidan que las democracias no son sino los caminos institucionales que las sociedades se dan para transitar el conflicto social, no para eliminarlo. No para entender que es una anomalía, una rareza, a evitar, a correr a un protestódromo, a que no se vea, a que no, porque en realidad, y esto no es un problema. Es un problema práctico, un problema primero de entendimiento de qué son las sociedades. Entonces, los centros de memoria tienen el fin de demostrar que una y otra vez parte de la sociedad argentina entendió que el conflicto social es extraño a la población y está motivado en ideas particulares que un grupo conlleva. Y esto no es el 76. Esto es el 76, esto es el 72, esto es el 66, el 62, esto es el 55, esto es el 30, esto es la ley de residencia. Cané, Miguel Cané, el escritor, digamos, de juvenil, fue el autor de la ley de residencia, y en la presentación de motivos a la legislatura le dice que Argentina era un país de criollos calmos, tranquilos, y que eran los extranjeros los que vinieron a invadir esa tranquilidad. Por eso a los extranjeros habría que volverlos en el mismo barco que llegaron, y a los criollos que no habían sabido seguir en su tranquilidad, incluso la pena capital como existió en Argentina. Esto es 1906, y la ley de residencia estuvo vigente hasta el año 30. Así que No es nuevo, este es un debate profundo, ¿no? El debate de las fronteras previo a 1900 y es, entonces me parece central esta discusión. Central si queremos hablar de libertad, libertarios, de democracia, ¿no? De derechos sociales, sí, Claro. humanos, ¿ah? ¿Eh? Muchísimo más profundo. Eugenio, has contado que estos genocidas están cómodamente en su casa siguiendo el juicio. Igual, Sí. ¿se puede ver la actitud que tienen ellos ante este juicio? ¿Se puede percibir? Mira, la actitud así vista como la vemos a través de la tele, ¿no? A través de un televisor que es que reproduce una cámara fijada en una computadora seguramente o en la casa de cada uno. ¿Por qué están en su casa? Porque están con prisión domiciliaria. Todos aquejados de alguna enfermedad que impide en principio que estén primero cursando condenas efectivas, segundo, que tengan presencia. Perdón, te interrumpo un segundito acá. Barreiro ya nos dijiste que sí y ya sabemos que está condenado. Pero los tres que están siendo juzgados, todos tienen condenas previas. Todos tienen condenas previas, exactamente. Villanueva, sí. Y Díaz, los dos ya han sido condenados en La Perla. ¿Sí? Entonces tienen condena efectiva, llevada a la corte y ya quedó firme, empezaron a purgar la condena y por una u otra razón médica, todos son mayores de 70 años, tienen domiciliarios. Por supuesto que la Secretaría de Derechos Humanos estamos como muy atentos a esto, hemos instalado peritos forenses particulares, ¿no? Particulares que intervienen en las causas y verifican si la denuncia de las enfermedades son tales, ya sea para el apartamiento del juicio, porque no pueden entender, imaginen que estuviéramos por juzgar a alguien y esa persona no pudiera entender a qué le pasa, no tuviera dimensiones tempo-espaciales, etcétera, no podría llevarse adelante el juicio, porque entraría en una situación de demencia, ¿está claro? Entonces, bueno, hay esos pedidos, hay pedidos de prisión domiciliaria, es decir, salir de prisión efectiva, y hay pedidos de que no comiencen directamente los pleitos. Entonces, en la gran variedad, ya ven, de situaciones posibles, apartamiento de juicio, no comienzo de juicio, prisión domiciliaria, o no presencia ya en el juicio comenzado dentro de la sala, todo esto que son, en definitiva, beneficios a la vejez de gente que purga condena, todo esto que antes era un mero capítulo de la ley penitenciaria, acá está pues, en juego todo el tiempo y bueno, tratamos de defender, a ver, tratamos de que se haga justicia, ¿no? Y también eso a veces hace que haya contradicciones, porque bueno, son beneficios que la ley ha puesto para la vejez, aún de los genocidas, fíjense. Qué irónico. Y nos parece bien, ¿eh? Nos parece muy bien. Lo que no nos parece bien es que mientan. Que se hagan los enfermos, Obvio. se hagan los viejitos. El que está Sí. enfermo y el que por vejez no puede y ha perdido, bueno, pues bien tener los beneficios que tiene cualquier argentino que pase esa situación. Claro. Eugenio, por mi parte voy por la última pregunta, que ahora que te escucho, que hablas de la Secretaría de Derechos Humanos, pues sos abogado, y yo me preguntaba cuando vi la peli 1985, ¿qué pensarán la gente que está ocupando esos lugares de llevar a juicio con respecto a la película? ¿A la peli? Sí. Bueno, a mí la peli me gustó, digamos, ¿no? Sí, yo como cinéfilo, me encanta el cine, a mí me gustó, me parece, digamos, que está lograda, que un tema con tantas facetas, elige una, ¿no? Por supuesto que toda selección conlleva poner en luz esa parte y por supuesto dejar otras. Para aquellos que estamos muy involucrados en las causas, por supuesto que la película nos parece que olvida algunas facetas, ¿no? De la reconstrucción de la memoria, en donde no, donde la el protagonismo particular que se le da a las fiscalías y la relativa importancia que tienen los organismos de derechos humanos, etcétera, etcétera, podría ser una crítica relativamente importante, histórica, ¿no? Histórica, sí, no solamente sí. Guión, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero cumple un rol para la gente joven que por ahí no está cerca, que no ha tenido la oportunidad de estar cerca. Yo lo valoro eso. Está bien actuada, está bien seleccionado, que el guión, tal vez que el guión se haya animado a poner un testimonio completo de una víctima completa, me parece valiente, me parece importante, ¿no? Así que desde ese punto de vista me parece piola, me parece una peli recomendable, ¿no? Y me gustó, además estéticamente me pareció linda. Está bien, era una curiosidad. A mí también me gustó, quería saber qué piensa, ha sido muy polémica las opiniones, ¿no? Pero totalmente. Para mí es rescatable, como decís vos, total. Que la gente joven se entere. Totalmente, totalmente. Bien, y por ahí vamos, porque tenemos varios invitados, de hecho vamos a hablar con Silvio también. Ah, bueno, sí, hoy tuvimos con el querido Silvio. Sí, sí, ya sé, ya me dijo. Por ahí un par de preguntas prácticas. Si se sabe ya cuál va a ser la fecha de la sentencia en esta causa, y te hago las dos juntas, así ya las contestas. Eso, y si hay posibilidad, se está viendo alguna nueva causa, algún nuevo juicio de lesa acá en Córdoba o en la zona que dependía de Barreiro. Bien, primero, alegábamos el jueves 30, no, casi no. Primero por ustedes, no, vamos a alegar antes, seguramente no está notificado, todavía no tenemos la certeza, va a ser el martes, este martes que viene, vamos a alegar. Significa que empezamos a alegar las querellas nosotros, sí. Inmediatamente los fiscales, inmediatamente las defensas, con lo cual es muy posible que esté todo listo para las palabras finales el mismo martes, con lo cual es muy probable, aunque no podemos dar fecha, no, porque no, el tribunal no lo sabe, claro, de que esto esté resuelto dentro de la semana que viene o la otra. Wow. Así, sí. Wow. Dos, sí, por supuesto, tenemos una mega causa pendiente en Córdoba que esperemos, digamos, necesita de algunos impulsos procesales, necesita de redondearse algunas cuestiones, estamos en ello. Nosotros tenemos un juicio, nosotros como equipo dentro de la jurisdicción del tercer cuerpo, que no es solamente Córdoba, tenemos próximamente a partir del 28 de abril Bustamante en La Rioja, la continuidad del juicio a los más cercanos de Angelelli, ¿no? Entonces, sí. Digo esto para que nos tengan en cuenta, porque parece que fuera, ¿no? El país de segunda, inclusive con los juicios, eso nos pasó el anteaño, el 2019, claro, a pesar de que estaba un personaje muy, muy, muy famoso, digamos, ¿no es cierto?, un militar muy famoso ahí sentado, nosotros, bueno, empezamos en La Rioja y me parece muy, muy interesante. Esto es parte del tercer cuerpo, es parte de los mismos equipos. De hecho, tal vez el tribunal sea el mismo que está jugando aquí, sea el que tome en La Rioja, ¿sí? Bien. Bueno, el caso de Pedernera, fundamentalmente, ¿sí? Y un feroz genocida que hemos traído para Paraguay, ¿sí? Que es el Alfred Brito, jefe de la cárcel de gendarmería de La Rioja, ¿no? Uh-huh. El feroz genocida Brito, que fue salvándose, escapándose, así, ¿no? De estar presente, siempre prófugo de la justicia, y bueno, por primera vez va a estar sentado allí. Esto lo digo para que, porque es ahora el 28 de abril. Sí. Y seguiremos, sí, vamos a ir la segunda parte del año con ya una mega causa, con el remanente, si quieren, pero queda mal la palabra, y la perla, no remanente nada, es decir, la continuidad de la perla. Sí, sería, perla 3, 4. Perla 4. Eso te iba a decir, la perla 4. Uh-huh. Así es. Bueno, capaz, ya que nos lo vas diciendo, nos volvamos a comunicar como para, o con vos, o con Claudio, con Fresneda, para que nos vayan contando cómo siguen las causas, si te parece.